sentirás el core de mi motor. Ya lo vas a ver, es el mejor. Prepárate, vamos a correr. Cuarto de milla empezó. Siempre está la luz, como meterme en pelú, así que seguro pierdes tú. Si vos querés correr, mi tú se manda en la fe, así que vos prepárate porque seguro vas a perder. Siempre está la luz, como meterme en pelú, así que seguro pierdes tú. Si vos querés correr, mi tú se manda en la fe, así que vos prepárate porque seguro vas a perder. La chica se pone loca cuando mi corte explota, la chica se pone loca. La chica se pone loca cuando mi corte explota, la chica se pone loca. Cuando mi corte explota, la chica se pone loca. La chica se pone loca. Cuando mi corte explota, la chica se pone loca. Sentirás el cor de mi motor. Ya lo vas a ver, es el mejor. Prepárate, vamos a correr. Cuarto de milla empezó. Al 100%. De mi motor, ya lo vas a ver, es el mejor.